Unos 2, 3 horas para venir, nada más a venir aquí a bailar por 10 minutos. Eso es lo que tanto que ensayamos para venir nada más a bailar 10 minutos. Sí. ¿Verdad? Pero, o sea, nos costó porque, pues, parte que también tenemos que calentar. Yo no sabía que tenemos que calentar a los muchachos para sus piernas, para que tuvieran más flexibilidad. O sea, y pues, o sea, son cosas que también me decía el maestro, tienes que calentarlos porque les llega a dar un calambre, o sea, se llegan a caer en algo en falso. Hacemos ejercicios antes de empezar a ensayar y ya después ensaya. Tenemos que ensayar salidas, entradas, cómo tienen que salir, porque si salen no van a salir todos hechos el montón, tienen que salir por sus parejas, tienen que entrar con sus parejas, cómo van a bailar, en qué posición se van a poner, si se van a poner de este lado, del otro lado, enfrente, de atrás, o sea, tienen que ensayar todo eso, o sea, son muchas cosas para poder tener algún grupo así. Sí, Yo pienso que todo porque para es eso. una cosa el baile, baile y otra cosa la presentación, ya Ajá, es otra sí, cosa eso es y lo que otras. nosotros en las prácticas, todo eso practicamos. Y ya cuando los muchachos, y la salida, ¿por qué así vas a salir? Tenemos que regresar a volver y hasta que salga bien. Y después ya ven, nada más para un ratito, venir Sí. a bailar 10 minutos, para eso nos sirve, le digo, todos los ensayos. Y aquí hay mucho niño que sí quiere practicar, quiere, o sea, tener distracción. Nosotros lo hacemos. Nosotros, nuestra cuestión está en que nosotros queremos, hicimos eso en primera, que como hay mucha drogadicción y todo eso, los muchachos no induzcan a la droga. Segundo, porque hay mucho niño latino que no sabe que es la cultura de nosotros. Y queremos que ellos sigan aprendiendo nuestra cultura, que es ponerse un vestido mexicano, ¿verdad? Que es ponerse, que es pararse enfrente a bailar un baile mexicano. Y seguir enseñando nosotros, seguir enseñando la cultura, que no se les olvide. Tanto como a los otros muchachos como a mis hijos. Mis hijos estaban en el grupo de baile. Los tres han estado en el grupo de baile. Entonces, para mí bastante orgullo porque ellos nunca dijeron no vamos a hacer. Al contrario, mis hijos dicen, nosotros si es en ayudarte mamá, pues nos vamos a meter y todo eso. Ahorita hay otro grupo, ¿verdad? Nosotros empezamos con un maestro. Se llama el maestro, no sé, no cómo se llama, pero sabemos que se apellida el maestro Cantú, ¿verdad? Nosotros empezamos con él a ensayar, pero vimos que siempre íbamos y a veces no estaba, a veces sí estaba y todo eso. Entonces nosotros dijimos, si vamos a empezar el grupo, no tenemos que fallar a las prácticas, porque los muchachos empiezan a desilusionar. Entonces lluvia y truene íbamos nosotros. Entonces ahorita pues le digo, no, es que yo veo que ya llegas cansado al trabajo. Tú tienes que ir a ensayar lo que yo pongo en sábado y a veces en sábado nosotros queremos estar un rato con los hijos y todo eso. Le digo, no se puede ya. Lo que podemos hacer es que los muchachos, o sea, no vayan a, ya no vayamos nosotros a practicar porque también necesitamos un tiempo para nuestros hijos. A pesar de que están grandes, necesitamos tener un rato, porque al rato ellos se van y no lo supimos aprovechar nosotros a nuestros hijos. Por estar en otras actividades, no vamos a cuidar a nuestros hijos. ¿Sale? Pero yo creo que al otro grupo que está ahorita, ellos saben más, ¿verdad? Pero, o sea, lo que pasa que, pues, no sé, porque la persona esta quiere según que porque son grandes, ¿verdad? Entonces no quiere, Es no ha un de grupo querer. de adultos. Sí, pero yo pienso que a veces está mal, ¿verdad? Porque todo el que quiera, nosotros cuando nosotros empezamos, pues todo el que quiera entrar, de cualquier edad. No importa, cuando uno no tiene interés en algo, de toda edad tiene que entrar. Entonces ella no, por no batallar a la vez por con chicos o no sé, ¿verdad? Pero tiene el grupo de grandes. Y pues yo digo que a veces es más difícil. Porque los grandes tienen hijos y después tienen presentaciones que tienen que salir con todos los niños. Y nosotros lo hemos visto con los muchachos, que ya quiero esto, ya quiero lo otro, y aunque lleven su dinero. Ahora, ellos que son de grupos grandes, que tienen que llevar a los niños, tienen que cargar con todo y llevar comida. Yo pienso que es un poco más difícil. Sí. Pero, o sea, bueno, nosotros... Son amigos de parte de nosotros, ¿verdad? Pero, no sé, le digo yo a mi esposo, yo no me meto con ellos. Ajá. Porque en realidad, si ella puso su grupo, qué bueno, ¿verdad? Sí. Y le digo, y nosotros, pues, ahorita ya queda ese grupo para el que quiera contratarlo, ¿verdad? Ajá. Porque le digo yo, ya no puedo más, porque yo necesito meterme bien a lo que es el grupo de danza, para poder yo seguir. Le digo, pero yo tengo más actividades, yo ya no puedo seguir más adelante con el grupo, porque yo tengo que grabarme otros pasos, tengo que grabarme otras coreografías, tengo que grabarme otras cosas. Le digo, yo necesito, yo tengo mi, desde la mañana, mi horario para levantarme, hacer de comer, primero bañarme, hacer de comer. Tener un rato con mi tejido, descansar un rato porque yo en la tarde tengo que irme a trabajar, toda la noche trabajo, le digo, y al otro día volver a hacer lo mismo, le digo. Entonces le digo, y a veces yo prendo la televisión para estar escuchando el inglés, porque no tenemos canales de español, pero le digo, a ver si se me graba un poco de inglés, le digo que estoy tejiendo y estoy oyendo todo lo este. Que las instrucciones también son en inglés, pero yo no las sé, pero ahí voy aprendiendo a decir. Después les pregunto a mis hijos, ¿qué es esto? ¿Qué decir esto? Ah, ya me dicen, entonces ya me voy grabando más o menos lo que van diciendo, que todo está en inglés, ¿verdad? Y en México, cuando empezó con el crochet, ¿usó estas cosas, estos planes para hacer cosas o aprendió de otra manera? Aprendí primero cuando yo estaba en el internado, destejíamos los suéteres viejos. Yo estaba estudiando con una muchachilla, pues amiga, ¿verdad? Amiga mía, que ella está enferma de la cabeza. Entonces ella me decía, ¿tú quieres tejer? Sí, o sea, me empezó a llamar la atención. Entonces íbamos al basurero a cortar el alambre de ese viejo. Lo cortábamos. Oh, me permite. No he grabado nada aquí, lo siento. Pero estábamos hablando de la posibilidad de hacer un negocio del tejido. Y estábamos, bueno, María ha dicho que tiene interés en eso, pero tiene que probar, tiene que buscar la manera, ¿no? Eso más o menos es lo que hemos dicho. Y lo que, bueno, parte del proyecto mío es buscar la manera de ayudar a la gente que quiere seguir con su arte o su cultura, ¿no? Y como de una manera del baile no realmente no sirve ahora, que no es la cosa que le atrae tanto, ¿no? Sí. Pero con el tejido tal vez estamos pensando en que, bueno, yo podría dedicarme a buscar a ver tiendas, ¿no? Hacer la conexión. Sí. Bueno, o tal vez la otra cosa es que tal vez si haya otra gente hispana. Sí, lo que yo, bueno, ahorita lo que yo he visto, que hay tiendas, ¿verdad?, de hispanos. Hay una en Georgetown. Entonces, pues, ahorita estoy tratando de sacar como unos vestidos porque ellos venden ropa. Ajá. En esas tiendas. Entonces, eso es lo que quiero ver. Si en esas tiendas pongan ese vestido. En Milford hay una lavandería. una de la laundry, donde también es una hispana. Ella me ha dicho, tráigame cosas, yo se las dejo ahí en el aparador, dice, a lo mejor la gente la ve, la compra. Entonces, yo quiero basarme a eso, o sea, a ver a dónde hay tiendas de mexicanos y yo llevar mis cosas, mis productos. Y si yo veo que empiezan a venderse, entonces yo me salgo de trabajar y empiezo a surtir a ellos, ellos que sigan poniendo mis cosas, ellos se llevan un dinero para ellos y ya me dan otra parte para mí, ¿verdad? Porque ellos ella me ha dicho, tráigame cosas, ¿verdad? Yo se las pongo aquí sin cobrarle nada, dice, porque es para ayudar. Ella nos conoce bastante bien. Entonces, en Georgetown hay una tienda también. Entonces, yo quiero, por eso quiero dedicarme a tejer ahorita, ¿verdad? Que yo ahí tengo unas cosas tejidas y se las voy a mostrar para que las vea. Sí, sí, vamos a tomar fotos. Y ya para que las vea Porque también puede ser que hay un mercado con la gente no mexicana. No, la otra gente que vive aquí. Sí, eso era, bueno, eso me encargo de averiguar. Vemos si hay conexiones que podemos hacer que le ayude. Sí, porque también me habían dicho, dice, ¿por qué no lleva esto a Rehoboam en tiempo de verano, como eran esas cajas de Kleenex? Son cajitas cuadradas donde vienen todo el papel para limpiar la nariz, de que después llevan en los carros, o eso sí. Entonces yo hice unas tejidas, o hago yo flores tejidas también, las tejo y se destejen para lavar si se vuelven a poner en su DS. Pero aquí no hay el material que yo necesito, porque en México venden esto, ¿verdad? Sin la flor. Cuando se pone la flor, nada más se pone y se pone la flor tejida y se hace la canasta de flores tejidas. Y yo he encargado eso también. En parte hay material que yo necesito de México para poder hacer cosas de las que yo hacía en México. Hay un hilo que nosotros le llamamos hilo nylon, que es hilo mega, que se hace en las carpetas, porque aquí el hilo se hace a veces muy feo. Sí. Ese es algodón aquí. Ajá, sí, de aquí. Nada más que a veces dice de tanto que se mete a las máquinas, o sea, se hace feo. Entonces nosotros necesitamos ponerle como alguna etiqueta que diga que no puede echarse a máquina para que pueda lavarse nada más en jabón y ya, ¿verdad? Sacarse y tenderse, porque si se echa a la secadora se hace feo, ¿verdad? Entonces eso es lo que también nosotros, o sea, yo eso es lo que yo también procuro de decirles pues a la gente, no tienes que meterlo, porque yo primero, antes que nada, yo hago una cosa y la lavo, ¿sí? O sea, nada más la enjuago para ver si va a encoger, para hacerse grande y todo, porque yo tengo chalecos de mi esposo, que yo los meto a la máquina, a la lavadora, pero no los pongo a secar, porque después se hacen grandotes, se hacen chiquitos. Entonces yo lo que hago es lo cuelgo en gancho, ya cuando se seca, ya lo doblo. Entonces yo es lo que le digo, por eso aquí se hace la ropa fea, porque la metemos toda a la máquina. Y en México, ¿no? En México al lavar a mano se tiende y ya. Entonces eso es lo que se hace, pues. Pero para las cosas de, por ejemplo, un suéter o un vestido hecho en de crochet, ¿cuánto tiempo te lleva para hacer una cosa así? Pues eso también depende del tiempo que yo me dé, porque yo puedo, si yo empiezo un vestido casi como en 2-3 días yo lo acabo. Pero dándome mi tiempo a lo que es mi tejido, ¿verdad? Yo en una semana puedo tenerle como 2 vestidos, 2 chalecos, o puede ser 2 suéteres, 1 vestido. Más que nada porque el suéter lleva manga, el chaleco no lleva manga, entonces se hace todo recto arriba. Entonces, y en el vestido, pues, chico, es de un año, depende de la edad que lo pida. Entonces, eso es lo que tengo que, o sea... Sí, tendría que hacer como... Porque en México la equivalencia, yo... Si va a pagarle $7 la hora, tiene que saber cuántas horas... Porque hay un vestido así pequeño, para un año o dos años, yo lo... Estoy dando casi en $35. En 35. Yo le, a lo que la maestra me enseñaba era a pesar mi material, y yo cobraba lo triple casi, bueno, de mi mano con material. O sea, mi mano de obra es lo doble de lo del material que yo tenía que pagar. O sea, si mi material me salía como en $10, ¿sí? Dice, no, pues, de tu mano de obra es lo doble de que lo que tú le vas a sacar al material. O sea, pues sería como 30, $35. O sea, bueno, así me enseñaron aquí, dicen que no, que aquí uno tiene que cobrar por hora. Bueno, o, ¿sí? Pero tiene que saber el sistema para no, para no trabajar como una mula, ¿no? Sí, y no sacar mucho del esfuerzo. Pero sí. Eso es lo que yo digo, pues, o sea, ya, porque más o menos, o sea, si a la semana yo que me haría un suéter, ¿verdad? Y también se administra el precio del estambre que yo llevo, ¿verdad? Entonces, o sea, yo hago, y yo ahorita, como ahorita compré uno que son $3, pero es para un suéter chiquillo, pequeño. Ya también, o sea, yo tengo que ver cuánto me llevo. Depende a lo que yo me llevo, eso es lo que yo cobro, pues. Como ahorita que tengo unas listas que hice cuando fue la exposición acá en Georgetown, en el festival. O sea, me baso esas listas, ¿verdad? Que son 18, la docena de los esos adornos para los 15 años. Yo lo doy a 18 la docena. A 16 les digo, la docena para que no se les haga muy caro. Le digo, es que en eso yo tengo que usar pegamento, tengo que usar el listón, o ustedes ponen en el listón, yo tengo que usar, o sea, mis cosas que tengo que usar, ¿no? Entonces eso es lo que yo hago. Pero allá en México no hacía eso. No. Eso es algo que... está haciendo aquí porque la gente está pidiendo. Sí, Entonces eso, y a base de, quiero hacer cobijas, quiero hacer vestidos, quiero hacer ya cosas un poquito ya grandes. Tengo vestido con encaje, también vestidos con encaje también que yo hago, tejido y va. Pero una usted no hace el encaje. No, el encaje es este, nosotros le llamamos este, agarramos la tira, la cortamos, aquí ya viene para cortarse, entonces aquí vamos tejiendo el crochet y va, queda este, entonces abajo de este volvemos a hacer el crochet y queda este en medio, o sea, va quedando ahí en medio, o sea, yo tengo un vestido que tengo hecho y le digo, o sea, tengo para muestra. Y después a veces cargo todas mis chacharas para que vean lo que yo hago y tengo más que hacer. Bueno, vamos a hacer eso después, pero como nos falta un poco de cinta, que iba a preguntar unas cositas más que... que cuando piensa en sus niños, estaba hablando antes de que hay muchos niños mexicanos aquí que no sepan mucho de su cultura, ¿no? De la cultura de allá. Y el baile, una de las razones por qué montaban el baile era para enseñar un poco de la cultura. ¿Hay otras cosas que usted como mamá quiere... cosas, bueno, como entendimiento cultural que quiere dar a sus niños, a la niña pequeña, que ella sepa, bueno, canciones o dichos o bueno, costumbres que usted quiere que ella tenga eso como parte de su vida, ya que está viviendo aquí en un lugar diferente. Sí. Pues eso, pues, o sea, eso es lo que, pues es, de parte de los muchachos, pues ellos saben, ¿verdad? Que es la cultura de nosotros y todo eso. Pero, pues de la niña, pues sí queremos, o sea, que ella aprenda, ¿verdad? Como a nosotros que le llamamos la atención, que tiene que hacer qué hacer. Tiene que hacer limpieza en la casa, ayudarme, ¿verdad? Ella dice, a veces llora y llora, dice que ella no, y no, y no, no, no hace porque no hace. Pero es que en México sí se hace, mami, ellas ayudan, todas las niñas ayudan a su mamá, van al mercado por el mandado, le hacemos la lista y tienen que ir, y aquí no, aquí nosotros tenemos que ir. Y lavar, tiene uno que lavar en mano allá. No, entonces yo no quiero ir a México, yo no quiero ir a México. Ella quiere ir, pero dice para pasear, pero para ir a hacer eso no. Digo, sí. Pues a ver, le digo, y eso es lo que, o sea, es parte de la cultura que nosotros traemos y que ella tiene que entender que es, que tiene que hacer. Más que nada porque al día de mañana, o sea, como uno que se casa y después dicen, es que mi mamá no me enseñó a hacer nada. Entonces lo que nosotros tratamos es que ellos aprendan. Y los muchachos también, ellos cuando no ven que no hago comida, ellos se hacen cualquier cosa de comida, ellos, le digo, estos no se quedan sin comer, ellos no se quedan sin hambre, ellos comen porque comen, ¿verdad? Teniéndoles sus frijoles, ellos son felices con sus frijoles y una olla de arroz. Sí, a ellos les gusta mucho el arroz, los frijoles, una salsa o chiles, y eso es lo que a ellos les gusta. La niña es más distinta, porque ella es, no me gusta eso, no me gusta el otro. Bueno, entonces buscamos cosas que trate de gustarle, que son las chicken nuggets y todo eso. Que nada más es lo que viene así. A mí me gusta eso y yo no como aquello. En lo que tratamos de hacer con ella. Pero la cultura, pues, o sea, a ella le gusta bailar en lo del grupo de danza. A veces se pone con lo del crochet a hacer pura cadena. Que después me dice, ¿me prestas este hilo para hacer? Sí, se pone a hacer un montón de cadena y aunque me deja todo botado ahí, pero le digo, álzame mis cosas, le digo, porque si las vas a usar, álzala. Pero después le digo, nada más pura cadena y ahí la tengo. Yo sé hacer pura cadena, pero sé hacer pura cadena. O sea, como que no le llama la tentación para hacer alguna cosa. No le llama la atención. Y pues yo no la voy a obligar. Digo, si ya no le gusta, pues no puedo obligarla. Es a lo que a uno le guste, lo que uno tiene que hacer. Pero ustedes están haciendo cosas como... me contaba cuando al principio, cuando llegué, que ya cuando compraron esta casa, hicieron la bendición de la casa. No, y ella estaba aquí, ¿no? Sí. Vio eso. Sí, vio, porque tenemos la creencia que es una casa que es nueva para que esté bendita y esté la familia unida, esté la familia feliz. ¿Y quién viene a el padre? El padre de la iglesia. Pero él no es mexicano, ¿no? Es guatemalteco. Ah, pero yo conocí a otro que era americano. No conozco su nombre. Que estaba dando la misa, pero hay un guatemalteco que... Ajá. ¿Y en dónde? ¿En Milford? No, en Georgetown. Sí, apenas se va a ir ese padre porque ya va a regresar el padre Rubén. Ajá, padre Rubén. Entonces, cualquier padre nosotros le pedimos que nos viniera a bendecir porque es una creencia de nosotros que cuando está bendita, sabemos que la familia va a estar unida. Vamos a estar unidos. Y sea un poco más felices, que cuando no está bendita, decimos que no está uno feliz. Entonces nosotros siempre lo hacemos por eso. Y viene el padre y echa agua bendita en todas y partes del. ajá, y va uno rezando. Entonces él dice que es, o sea, para los que van a vivir aquí, que se encuentren en armonía, o sea, tranquilidad y todo eso. O sea, tenemos esa creencia que siempre que vamos a entrar a una casa nueva, tiene que estar bendita. Nosotros los mexicanos tenemos eso. Y invita a la gente a venir. Sí, a venir y la que viene, nosotros les damos de comer, están un rato con nosotros y ya, o sea. ¿Y ellos hacen el rosario o no? Ajá, sí, el padre empieza a rezar, no rosario, pero empieza a rezar, o sea, aparte, así, el Padre Nuestro, la Ave María, o sea, eso es lo que hace. ¿Y hay música o otra cosa o es comida Sí, comida y así que como muchos nada más vienen a ver qué casa compramos y ajá? todo, como siempre, ¿verdad? Y después se van porque tienen otros compromisos. Ya los que se quedan, pues seguimos viendo televisión. Unos que quieren bailar, pero como en tiempo de frío, pues aquí no se sale a bailar. Se empieza a ver nada más televisión, a platicar, que cómo te ha ido, cómo has estado, o sea, todo eso. Eso es lo que ya después, ¿no? Pues ya nos vamos porque ya es tarde y todo eso. Toda la convivencia está todavía ahí. Y cuéntame lo de la fuente también que tenemos aquí en el rincón, que usted me dijo que también es costumbre, ¿no?, de tener la Virgen en la casa. En la casa tenemos la costumbre tener una virgen, porque, o sea, que le pide uno a la virgen y cuando, pues, no es el milagro, ¿verdad? Pero, o sea, tiene uno la creencia que, pues, va uno creyendo en ella, ¿verdad? Es la virgen de nosotros, ¿verdad? Como en México, que uno va a la villa. Y cuando uno entra a la villa, va uno de rodillas, cuando uno tiene que me vine a ofrecerte de rodillas y entra uno de rodillas hasta donde está ella, ¿verdad? Entonces aquí la creencia pues que tenemos ahí a la Virgen y que tenemos que creer, también los muchachos creen que, aunque dicen, yo no creo en los santos, pero ellos con la imagen queremos que crean, ¿verdad? Tenemos el cuadro de la última cena en el comedor, cuando nos sentamos, que ya damos gracias a Dios, pues gracias a Dios que nos dices de comer, porque es la última cena que tenemos por lo del día de Pascua y todo lo de Semana Santa y todo eso tenemos, o sea, eso de las costumbres, pues, tener todo sobre la fuente, pues, o sea, esa la compramos y mi hijo dice que esa es su virgen de él, porque cuando estuvo encerrado en Stevens, dice o sea, él le rezaba mucho a la Virgen, que él creía y cuando salió dice, esta es mi Virgen, la llevamos allá a la iglesia para que la bendicieran. Allá estuvo un buen tiempo y ya no quería regresarse para acá, porque no teníamos la casa, pero ya teniendo la casa la trajimos para acá, la arreglamos y ahora ya ahí la tenemos. Y ahí le conseguimos ese rinconcito para ella. Ahí va a estar. Y ahora cuando los niños están comiendo, Ellos toman agua toman agua de ahí porque dicen que esa es agua de la Virgen, que creen que está bendita y que mi hijo cuando está enfermo dice él toma agua que para que se componga. O sea que es agua que ellos creen que está bendita o que le sabe agua de barro, porque dicen que le sabe agua de barro. Tienen esa porque como la cazuela es de barro, ellos toman agua y se sabe a barro y como allá en México, pues también hay cazuelitas chiquitas y como una de las pruebas sabe como a tierrita fresquecita. Entonces uno se las empieza a comer las cazuelitas de barrito, hechas de barrito. Entonces ellos dicen que sabe a barro y se la empiezan a comer. Y cuando yo tengo unos jarros de barro, los voy a meter ahí para que sepa más a barro el agua ahí. Sí. En México sí tiene una costumbre de tomar el café en barro, en tazas de barro. Así Y sabe son diferente. jarros, nosotros llamamos jarros de barro, pero son así y son jarritos de barro y toma uno el café ahí, toma el atole, sí, y las cazuelas hace uno de comer en la comida en las cazuelas de barro. No como aquí, que en aluminio y todo eso. Allá no, en las cazuelas son de barro grandes, se hace el arroz o el guisado, pero en las cazuelas grandes de barro. ¿Y tienen otro tipo de estufa también allá? No, es igual de gas. Ajá. Sí, pero o sea, y cuando uno, mi esposo, cuando íbamos a ver a mi cuñada, la mayor, que paz descanse, afuera le ponía una olla de barro, ponía una olla de frijoles, que se cocía leña, nosotros le poníamos a leña y cocían ahí los frijoles, y llegamos y ya estaba su olla de frijoles. Ajá. Eso es lo, como esas cantaritas que están ahí. Allá, pero ellos, o sea, ellos cada vez de que vienen toman su agua ahí de, que es de la Virgen, que es de la Virgen. Ajá. Cuando vienen a tomar. Ajá. Y cuando viene la gente le llama mucho la atención la Virgen, porque ahí está con su agua y sus focos y tiene adornitos ahí, tiene pájaros y un sí, nosotros le pusimos huevitos, sí, y mariposas, o sea, le ya le ponemos ahí, y ahorita ya tienen fundido unos foquitos apagados que se los va a cambiar mi esposo. Ajá. Para que tenga más luz. Ajá. Pero él, o sea, sí, le tiene siempre su luz ahí. Ajá. A la Virgen, pues. Ajá. Y usted me contó que lo compró de una mujer que estaba trayendo cosas de México, ¿no? Sí, o sea, ella traía, o sea, sus cosas, a veces trae cosas para vender. Pero dice que ella la traía, nada más se la trajo así. Pero dice que ya, ahorita ya no volvió a ver de estas vírgenes, y ella la tenía en su casa, pero cuando yo la vi que puso cosas a vender, yo fui y la vi, le digo, me gustó esta. Le digo, me la guarda porque yo la quiero. No tenía nada de adornos, nada más así el y ella, porque no, pues sí, se la voy a guardar. Me la guardó y ya cuando fuimos por ella, pues, la empezamos a adornar. Pero son cosas de que a veces trae uno cuando va de México. Que traje una cazuela, ay, que me gustó, ¿por qué no trajiste otra para que me la vendieras? Pero, o sea, son cosas que traen así, nada más de repente, que traen cosas para vender. Pero no es como negocio. No es como negocio, sí. Nada más es que y la no hay nadie aquí que hace alfarería, ¿cómo se llama? De barro. De barro. No, aquí no. No, mi esposo era lo que me decía, que él quería como era que yo fuera y trajera como cosas así, ¿verdad? Pero él quiere meter al negocio, algo, quiere hacer algún negocio. O sea, él quiere poner un negocio, o sea, de que sea, ¿verdad? Pero como digo, es que nos falta mucho, o sea, como más, o sea, comunicación con la gente. Porque hay un señor que hace el pan también ¿verdad? Pero dice, ayer me estaba comentando, dice, hay que poner el negocio, doña, porque venden uno en Milboro. Pero dice, hay que poner el negocio. Le digo, yo no sé hacer pan, discúlpeme. Dice, lo ponemos entre los dos. Le digo, pero es que yo no sé hacer pan. A mí dígame de otra cosa, pero no de eso. Digo, sí. O sea, ya, lo que nosotros comemos aquí, que le gustan mis hijos, son quesadillas, que aquí le llaman empanadas. ¿Sí? Y yo les hago que unos pambazos. Pambazos, no sí, sé qué. Es como una torta. Ajá. En el pan, o sea, nosotros tenemos una salsa hecha de chile guajillo, ¿verdad? Ya preparado, y el pan lo tenemos a nosotros, entonces agarramos, lo remojamos tantito, lo pasamos en aceite, y después lo rellenamos de papa con longaniza, le ponemos lechuga, queso, crema, y al último le echan salsa como quieran, y es como una torta, pero nosotros lo hacemos así en México. Wow. Eso ya lo comió Philip, creo, cuando vino, cuando también que le invitamos una vez a la casa. Queremos hacer de vuelta eso entre mi esposo y yo, y, o sea, traer gente que ya conocemos y mucha volver a invitar, ¿verdad? Como esa vez vinieron los de la radio, de Milford, ¿verdad? Entonces vino Philip, comieron de esos. Comieron sopes, que nosotros también se hacen allá en México. y comieron sopes, o sea, se come el pozole. Entonces le digo, hay que hacer un pozole e invitarlos al padre Cris, a este, ¿cómo se llama? A Ignacio Franco, No le que conozco. ellos están ahí en la diócesis de Wilmington. Entonces, ellos están ahí y precisamente el domingo que va a haber una misa allá, algo así como un tipo de retiro. Vamos a ir para allá y ellos están con que cuando nos invitan a su casa, pues ya la bendecimos, la volvemos a bendecir, ellos quieren venir, le digo, pues vamos a invitarlos a ellos, a las hermanas, o luego a la gente que quiera venir a la casa un día, los invitamos y comemos, le digo así, comemos. O sea, a nosotros nos gusta hacer eso porque nos gusta estar en convivencia, no porque vengan, sino estar en convivio con Sí, la gente, ¿verdad? sí, O sea, nosotros lo sí. hicimos esa vez porque vinieron las hermanas, estábamos todavía en la casa viejita, ahorita dice, ya queremos conocer tu casa, María. Sí, un día vamos a invitarlas, que tengan tiempo, les hablamos a los demás, que vamos a hacer una pequeña comida mexicana, tipo mexicana y chilosa, para que nos enchilemos. Sí, ya le digo, Sí. para poder hacer y luego los invitamos y para que vengan a comer comida mexicana. Bueno, lo que nosotros sabemos hacer, ¿verdad? Sí. Sí, a ver, qué tostadas y todo eso, o sea, comemos. Luego a ver, digo, pues vamos a pensar un día, que ya que se acaben los tiempos, que vaya acabando el frío. Sí. Luego así ya Sí, para que para pueda ir fuera. venir, sí, y poner eso, hacer. En México se acostumbran unos sartenes grandotes. En medio están, se van haciendo todas las quesadillas, se van echando todas ahí, y a un lado se ponen las coladeras para ir escurriendo toda la grasa, y esa misma grasa se va cayendo ahí mismo, va cayendo ahí mismo, y vamos nosotros haciendo las quesadillas, echándolas ahí y todo. Y en México eso es lo que están en afuera vendiendo, con los tamales, atole. Yo sé hacer los tamales, sé hacer atoles también, porque eso me dediqué yo a vender, a hacer tamales y atole. Y ahora con las quesadillas, el que les hago yo a mis hijos, no me gusta hacer porque yo tengo que hacer mucho de eso. O si no, chiles rellenos, que también comió Félix, o sea, sabes que hicimos chiles rellenos, o sea, que se hace todo, o sea, Sí. sí. Sí, me sorprendía cuando fui a esa fiesta la fiesta en septiembre, que no había más comida, porque realmente no había mucha gente vendiendo comida allí, que no había mucha variedad. ¿En Y yo dónde? sé que, bueno, en la iglesia, cuando ustedes estaban bailando, que hay mucho más, bueno, yo conozco un poco de la comida mexicana y no había mucho ahí, había un salvadoreño creo que estaba vendiendo Sí. y una gente ahí, pero no, bueno, tal vez por el costo que Sí, hacer porque, realmente la comida sí, gasta. porque eso es lo que mi esposo, es lo que estábamos hablando ayer en la noche, mi esposo y yo, que le decía, que él quiere poner como de antojitos mexicanos. Pero como le digo, a veces falta el dinero para poner un negocio. O como le digo, yo quiero vender aquí en la casa, para empezar a repartir tarjetas que yo voy a vender aquí. O pasarse en la radio que yo voy a vender en aquí o con la gente ya que conocemos. Aquí voy a vender quesadillas, voy a vender tacos, como ahorita van, a veces va un señor a vender tacos dorados, 3 por $1. Entonces ya con su queso, su crema y todo eso, y pasen a comer y todo eso, o sea, pero eso, o sea, también a veces depende de los hijos que le ayuden a uno. Porque hay una señora que ella vende comida y le ayudan sus hijos. Ella quedó viuda, se le murió su esposo y vende bastante. De eso se mantiene ella. Entonces, digo, yo también a lo mejor quedaría que yo me fuera a vender en la tarde a la factoría comida, yo me Ah, saliera. ¿tienen una cafetería allí Sí, o...? pero no, nada más venden, hay pura de sodas, perdón, y Hamburguesas. café y sí, y todo eso. Pero no venden comida mexicana, que muchas señoras van a vender. Le digo, yo necesitaría ir en la lluvia o en eso, o salirme de trabajar y mi esposo como en la tarde que ya sale de trabajar, yo que estoy aquí en la mañana haciendo comida para en la noche ir yo a vender. Uh-huh. A lo mejor sí quedaría bien, es lo uh-huh. que yo estaba pensando, ya que se vino la idea. No me gusta tener idea porque se vienen muchas ideas, eso sí. Es lo que no me gusta. Sí. Eso es lo que no me gusta porque empiezo a pensar y hasta que no realizo la idea, ajá. estoy ya tranquila. Hasta tantito. Tengo mi pensamiento en que ya voy a, como ya tengo mis 3 semanas de vacaciones, o sea, para descansar yo, uh-huh. lo que podría hacer es como decir, yo voy a llevar, puedo llevar comida, ¿verdad? Uh-huh. Preparar mi comida en el día y en la tarde mi esposo, él viene a trabajar, pero puede ayudarme en la noche llevando comida, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Y ya y llevar comida, pero o sea, van otras señoras a vender comida, eso es lo que no estaría bien porque, pues, si bien, pero es que a veces las señoras no van a vender. Y la uh-huh. gente sale corriendo porque yo veo. Sí, porque es cuando uno, comer ajá, porque muchos de ahí trabajan doble turno. Uh-huh. Sí. Entonces, mucha gente no lleva la comida cuando uh-huh. es y cuando va ya ya no le compran porque simplemente porque ya tardó en no ir a vender. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Entonces lo que pasa, pues eso es a veces cosas. Entonces yo lo que quiero también salirme o hacer mis cobijas uh-huh. o hacer vestidos o llevarlos a las tiendas. Uh-huh. Le digo, o sea, ahorita en fin de semana, pues sí, nos vamos a quedar un rato aquí ya que vamos a estar en la casa. Yo uh-huh. puedo hacer comida y empezar a avisar, yo voy a vender comida, ¿verdad? Uh-huh. O sea, ya, porque tener un negocio también es mucho dinero. Sí. Y después, sí. Él le gustaría, él, su proyecto, él dice que él quisiera tener un negocio de puro antojito mexicano, ¿verdad? Como uh-huh. son los sopes, quesadillas, uh-huh. que los pambazos. Uh-huh. Pero, o sea, nada más de eso. O sea, no meterse a la comida, ¿verdad? O que pozole, ¿verdad? Uh-huh. Ir vendiendo de a poco el pozole, el menudo que nosotros conocemos, ¿verdad? Uh-huh. Pero o sea, poco a poco ir vendiendo y en México hay unos tacos que le llaman tacos, no recuerdo bien, pero es donde venden con comida y arroz, o sea, dan los tacos grandes y todo eso de comidas, ¿verdad? Como a chiles rellenos, vender tacos de chiles rellenos y todo eso, pero él le gustaría, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pero digo, yo para eso ya, sí, iría a los chiles, ¿verdad? Uh-huh. Y así, y venderlos y uh-huh. todo eso, ¿verdad? Uh-huh. Pero, o sea, necesitaría uno estar en la cocina y salirme. A la vez, yo sí ya quiero salirme, porque, o sea, después le digo a él, a veces no los veo a mis hijos, uh-huh. ya cuando yo llego ellos ya están dormidos uh-huh. en la uh-huh. mañana ellos se van y no me despiertan uh-huh. después nada más van y me dan el beso y ya se van a la vez que Dios los acompañe el uh-huh. único que les alcanzo a decir pues no los alcanzo a ver cómo estás si te faltó algo hoy si te faltó algo no o sea eso uh-huh. es lo que no lo alcanzo a ver uh-huh. pero a la vez sí me gustaría tener o sea como yo le digo poner una casita de estas acá enfrente y hacer como era el tipo si vamos a hacer de un negocio, ¿verdad? Uh-huh. Para cuando venga, porque la gente va a donde hay, que hacen las cosas bien, ¿verdad? Uh-huh. Entonces uh-huh. le digo, así se haría un tipo cocina uh-huh. y hacer como uh-huh. para hacer, para vender. Uh-huh. O que quieren para llevar o quieren para comer ahí, o sea, todo eso. Uh-huh. En México hay muchos puestos así, o que se hacen los tamales, ahí mismo irse haciendo de poco en poco, uh-huh. para que según vaya uno viendo la reacción de la gente. Uh-huh. Uh-huh. Porque después si se hace mucho, a veces como que quita el sazón de lo de todo a lo poquito. Uh-huh. Sí. Es lo que sí. he estado yo, esto es lo que yo he estado viendo, pues, uh-huh. que cuando se hace de a mucho, se va todo el sazón, en todo lo del sabor. A veces uh-huh. yo pienso que es el sazón que le tiene uno a la comida. Uh-huh. Sí. Y sí. yo cuando vienen aquí los amigos de mis hijos, yo les hago de comer a todos y ando, que anda, que esto coman el otro y ahí estamos allá. Uh-huh. Pero a ver, uh-huh. vamos a ver qué podemos hacer adelante. Uh-huh. Sí, uh-huh. Él es su proyecto de él, a poner como un tipo de puro antojito. Uh-huh. Pero después decimos, es que ya yo aquí en Yorkshire, ya. Ves que no sabe igual a nosotros como nosotros lo cocinamos. Sí. Eso sí. es lo que él sí. dice. Ahí pero digo, eso también me parece que eso sí podría vender bien a los, la gente americana. Sí, porque ahora sale ya. Pozol, a mí me encanta. Uh-huh. Pozol, pero no sé si la gente, como ellos no saben de esto. No, porque ya cuando lo prueban, o sea, los sí. antojitos así. Por eso queremos, o sea, como era, invitarlos a ustedes, ¿verdad? Que como que prueben lo que uh-huh. es de nosotros, porque ya de ustedes ellos van diciendo, no, que yo probé una comida mexicana, uh-huh. está sabrosa. Llegan a ver, pues lo voy a comer, a ver qué me gusta. Uh-huh. Le ponemos un plato preparado, cómo se prepara con todo, uh-huh. La lechuga y carne y todo eso. Uh-huh. Entonces ya se ve uh-huh. eso. Uh-huh. Y ya, o que los tacos que le echan cilantro, cebolla.